ya que la tarde también llega mi encanto. Voy a buscar otra vez a mi adorada, a esa mujer a quien yo he querido tanto, que siempre yo por partes en cada madrugada. A una le encuentro tus adorables ojos, a otra tu pelo y tu risa encantadora, a otra tu cuerpo que calma mis antojos, pero te quiero toda y voy a encontrarte ahora. Por la locura de tenerte entre mis brazos, te ando buscando en cada cuerpo esbelto, en cada risa hermosa que tenga tus encantos. Es lo que busco en mis noches de aventura, te ando buscando a ti, linda criatura. Ya vuélvete a mis brazos y acalma mi locura. Ya cae la tarde, también llega mi encanto. Voy a buscar otra vez a mi adorada, a esa mujer a quien yo he querido tanto, que siempre yo por partes en cada madrugada. A una le encuentro tus adorables ojos, a otra tu pelo y tu risa encantadora, a otra tu cuerpo que calma mis antojos, pero te quiero toda y voy a encontrarte ahora. Por la locura de tenerte entre mis brazos, yo te ando buscando en cada cuerpo esbelto, en cada risa hermosa que tenga tus encantos. Es lo que busco en mis noches de aventura, te ando buscando a ti, linda criatura. Ya vuélvete a mis brazos, ya calma mi locura.